el uso y abuso que ha hecho el macrismo de los bienes públicos ha sido escandaloso. Ha sido escandaloso. Ha superado cualquier abuso que pueda haber cometido el kirchnerismo en su momento. Se han servido de lo público de una manera brutal. De una manera brutal. Ha sido obsceno lo que han hecho. Y ahora que se han ido, pasan cosas insólitas. Yo voy a contar una, porque con una muestra, con un botón, ¿no? ¿Cómo es? Un botón vale de muestra. Para muestra vale un botón. Hoy estoy medio raro. No me salen los dichos. Para muestra vale un botón. Y voy a contar la historia de un secretario de seguridad que decidió tomarse unas paquetas vacaciones en un country muy canchero del sur del país. Hasta ahí todo bien. El tipo deja el cargo y se va al sur del país. Este aquí que el hombre pide custodia. Pide custodia. La verdad que un secretario de seguridad que pida custodia, a mí ya me suena raro, pero sé que en otros casos ha pasado. Que pueden tener un tiempito más una custodia. ¿Ok? Uh-huh. Bueno, si vos querés tener custodia, está bien, tené custodia. ¿Saben lo que hizo este ex secretario de seguridad? Y lo voy a decir con nombre y apellido, que es Eugenio Bursaco. Pidió que el auto de custodia fuera una camioneta. Entonces le dijeron, ¿por qué una camioneta? Te corresponde un auto cualquiera de custodia, como tienen desde el presidente hasta cualquier otro. Sí. No, porque soy muy alto. Pero vos tenés que ir atrás, teóricamente. En principio tenés que usar tu auto, y la custodia te tiene que seguir atrás. Si vos vas a ir con el auto de custodia, el custodia va manejando y vos tenés que ir atrás. Corres el asiento para adelante y no tenés problema con que seas alto. No, lo quiero manejar. Entonces el tipo, además, dice, me voy de vacaciones al sur. Quiero que me paguen la nafta de la camioneta que va a ir al sur para que me custodie ahí. Entonces yo pregunté, ¿por qué? Voy a contar algo. Él me llamó por teléfono. Y yo le pregunto, pero escúchame, ¿vos cómo fuiste al sur? No, yo fui en avión. O sea, vos fuiste en avión sin custodia y mandaste tus custodias con la camioneta que pediste especialmente a que te estén esperando en el aeropuerto cuando vos llegaras. Yo pregunto, ¿son custodias o es un remis que te pagamos todos los boludos como nosotros para que vos tengas un remis esperándote en el avión? Vos no viajaste sin custodia. Es decir, tan preocupado por tu seguridad no estás. Viajaste sin custodia y pediste la nafta de la camioneta que usás en tus vacaciones para que te la agarpe el Estado Nacional. Y le pregunto, ¿llevaste tu auto? Imagino que vos, Eugenio Bursaco, sos un tipo de buen pasar económico, tenés tu auto. No, no llevé mi auto. Entonces, ¿qué es? ¿Tu custodia o tu chofer? Y son los choferes. Son los abusos que hay, habituales. Bueno, un caso de abuso notorio era el de Nisman, ¿no es cierto? Fue muy famoso. Pero digo yo, el tipo no es más funcionario público. Dice que tiene miedo y que necesita que usted se vaya en avión solo. Manda en auto la camioneta, porque tiene que ser camioneta, porque a él le gusta manejarla. Y además porque una camioneta para ir al sur es mucho más cómoda que un auto, ¿no es cierto? Te permite meterte por los senderos, es mucho más cómodo, ¿no es cierto? Entonces vemos cómo todo va cerrando para que este señor, Eugenio Bursaco, veranee a costa nuestra. Y no tiene la decencia de llevar su auto. Porque por lo menos lleva tu auto. Y decís, bueno, tengo la custodia que me sigue atrás. No, se ahorró su auto. No tiene que pagar la nafta del auto propio. No tiene que pagar el mecánico. No tuvo que ir a inflar las gomas. El otro día fue una gomería. Me dice, me volvieron loco. Claro, todo el mundo va a la gomería antes de irse de vacaciones, ¿viste? Eugenio Bursaco no. Fue al avión, aterrizó en Bariloche y lo esperaban sus choferes, garpados por nosotros. Pero resulta que el tipo no es funcionario. Ya dejó su, gracias a Dios, ya dejó su trabajo porque fue un desastre. Y le corresponde este tipo de beneficios, de custodia aún terminado su gestión. Sí, entiendo que le corresponde un tiempo más, pero custodia sí, chofer no. Claro. Custodia sí, ahorrarte llevar el auto tuyo de vacaciones, me parece un abuso para aquellos encima del PRO que siempre declamaron que ellos venían a cambiar la política, no a servirse del Estado. Entonces hacemos el papel de boludo nosotros. Y insisto, pidió la nafta. Le dijeron que no. La nafta pagada de tu bolsillo. Menos mal. La nafta la pagó de su bolsillo. Pero ahora está mientras nosotros estamos acá, porque acabo de hablar con él, me llamó, porque él se sintió identificado por el tuit. Me llamó, le digo, ¿vos estás en el sur? Sí. ¿Y con qué, en qué auto andás? En la camioneta. Esa camioneta es nuestra. Bueno, pero lo que pasa es que... ¿Y la manejás? Porque si pediste camioneta porque sos muy alto, ¿la manejás? Sí, la maneja. Sí, sí, la manejo, me dijo. Me lo dijo él, ¿eh? No estoy contando nada que no esté chequeado, porque todo esto me lo contó él. Primero lo supe yo, y después él me llamó, preocupado, para explicarme, pero todo lo que me contó era lo que yo ya sabía. O sea, una vergüenza cómo usan los bienes del Estado para vacacionar. No tienen decencia, dejaron el país hecho mierda, de un desastre de deuda, de corrupción, de violencia institucional, las mentiras, bueno, nada, todo el caos económico, la gente sin nada para comer, para que exfuncionarios veraneen con la camioneta de la custodia, para ahorrarse, son, encima son pijoteros, para ahorrarse 2 pesos con 50, que para Bursaco no debe ser ni guita, y claro, se va con la camioneta de todos ustedes, mía también, para evitar gastar guita de su bolsillo en su veraneo. Me parece escandaloso, me parece lamentable y me parece una vergüenza. Y no sé cómo pueden ser tan caraduras, la verdad, cómo pueden ser tan caraduras. Y encima te llaman para decirte, no, no, ¿qué vas a decir de mí? Esto voy a decir, la verdad, que estás veraneando en Bariloche o en Cumelén, o no sé dónde, pero no debe pasar de Cumelén o de Villa La Angostura, con la camioneta que pagamos todos. Es una vergüenza. Bueno, esas cosas hacen los exfuncionarios macristas. No satisfechos con el desastre que hicieron, bueno, siguen mamando de la teta del Estado. 5:19 PM. Quédate. Ya vuelve Pablo Núñez.